Hola apefóbicos y apefóbicas, bienvenidos a un nuevo podcast de Análisis Parálisis. Soy Usikai. Y yo soy Nancy. ¿Qué tenemos hoy para analizar aquí en el podcast? Pues sorprendentemente dos juegos de cubitos, Copycat y Last Will. Últimamente estamos analizando bastante Eurogame, la gente no se puede quejar. Y para variar, tenemos una nueva sección para el podcast de hoy, que se llama Manías Jugonas. Creo que con el título queda bastante claro de qué va a tratar. Y en este programa va a sustituir a el tipo de jugador. Y recordaros cómo podéis poneros en contacto con nosotros. En la entrada de este podcast, por email, análisisparálisisblog@gmail.com o por Twitter, @apejuegos. Noticias. Bueno, Sergio, ¿y qué pasó con Juan Madera? ¿Lo dejamos todavía en espera? Sí, nos fuimos y lo dejamos, pero vamos, que no creo que siga, ¿no? Si quieres, compruébalo, a ver. Bueno, a ver, coge la llamada. Y bueno, señorita, pues yo creo que con esto podemos ya dar por concluido el análisis del juego. Bueno, me gustaría saber lo primero vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido mi análisis? Pues... muy, muy exhaustivo. Más detallado no podías hacerlo, Juan. Ay, señorita, que no estoy acostumbrada a estas palabras tan bonitas. ¡Qué ilusión me hace! Sí, sí, Juan, de verdad que a mí me ha parecido un análisis buenísimo, buenísimo, ¿eh? Se me ha hecho hasta corto incluso. Ay, qué ilusión de verdad que me está haciendo todo esto. Pues mira, como estáis tan entusiasmados con mis análisis, pues yo creo que voy a empezar otro del tirón, ¿eh? Mira, tengo aquí la caja. Voy a empezar otro no, análisis. No, Juan, es que... el República de Roma. A ver, señorita, voy a empezar. Mira, es que hay poca cobertura, lo siento, Juan. Aquí... avance de Relic en la web de Edge. Entre otras cosas, en el avance te explican un poco el sistema de corrupción que afectará a tu héroe según va avanzando la partida. Para los que no conozcáis el juego, es como una nueva versión del talismán, pero esta vez adaptado al mundo de Warhammer 40.000. Si nada cambia, el juego lo sacarán el 9 de agosto. O sea que ahora en vez de medieval y elfos y enanos y todo esto, se ha quitado y todo es armas y todo futurista, ¿no? Esa es la idea. Lo único que, bueno, como sabéis, han sido hace poco los Edge Days en Bilbao y hay un montón de gente que ha probado el juego y ha puesto como sus reseñas y por lo que parece pues no deja de ser un talismán. Pero bueno, es que era algo lógico, ¿no? Porque he leído alguna crítica como que se parece más al talismán, que vuelve a ser lo mismo y bueno, yo sinceramente era algo que esperaba, que fuera un talismán pero galáctico. ¿Sin pelirrojos con trenzas matatrolls? Sí, no creo que haya de eso. Pero hay tías y el tablero es rosa, así que me gusta. No, y las figuras las has visto también, que son como bustos solo, pero bastante grandes y muy detalladas. Sí, estaría bien que sacara las figuras sueltas. Esas sí me pillaría alguna, ¿eh? Vamos, que lo que vienes a decir es que el juego no te lo comprarías ni loca, pero las figuras te gustan, ¿no? No, pero más que nada porque ya tengo el talismán, o sea, ¿qué más me da? Sí, además es un juego que no lo jugamos mucho, que lo compramos al principio, como habíamos dicho alguna vez, y ahí se ha quedado en el olvido. Algún día habrá que sacarlo, pero... tampoco apetece mucho, entonces no sé, este pues tampoco apetece comprarlo. Eso con Dardum nos metemos ahí directos en la quest principal en dos turnos. Ludonova empieza un concurso para poner nombre a su nuevo juego. El juego es Gluck Auf de Wolfgang Kramer y Michael Kiesling. El ganador se llevará la primera copia de la tirada. En el juego controlamos a unos enanitos y debemos conseguir el carbón de la mejor... No. No, ¿qué? Son enanitos, son mineros normales, no sé. Esa inventada, no. Es que si quieren conseguir el carbón de la mejor calidad, tienen que ser enanos. Los enanos minean mejor. Bueno, pues en tu juego son enanos, pero para la gente en general son mineros. Bueno, vale, pues eso. Que controlamos a unos mineros o enanos, mineros enanos, y debemos conseguir el carbón de la mejor calidad. Estas iniciativas, así como con la comunidad, me parecen muy originales y están muy guays. Y bueno, pues todos los que tengáis ahí nombres, creo que el concurso sigue vigente todavía, pues nada, se los mandáis aquí a Ludonova y a ver si tenéis suerte y os lleváis un juego de estos gratis. Supongo que también pongan algún agradecimiento, alguna cosilla más, y nada, que se agradecen este tipo de iniciativas. Sergio, tengo la canción perfecta para poner cuando analicemos el juego. ¿Cuál? Ahí vos, a casa descansa. Vale. GenX Games presenta Seven Swords. Es un juego para dos jugadores donde uno encarnará a los siete samuráis encargados de proteger la aldea y otro a los bandidos que la atacan. Según han comentado, en el juego habrá que administrarse las acciones, las cartas y los recursos durante la partida. Y bueno, el manual está ya disponible para su descarga también. Así que todos los interesados podéis ir a la web de GNX Games y bajar el manual a los que os interese un poco esta temática de juego, los juegos de dos jugadores, y ver qué os parece. Y bueno, sobre el juego, no me he leído el manual, pero estéticamente está bastante chulo. Y luego la temática que trata también me atrae un montón. Lo que no me atrae tanto es que sea de dos jugadores, porque yo no soy muy de juegos de dos jugadores. Pero bueno, habrá que ver qué tal está el juego. El juego no sé de qué va. El color no está mal, pero los dibujos no son muy mi estilo, sobre todo porque acostumbrada a ver anime y todo esto y verlo siempre todo tan kawaii y todo tan bonito, pues esto no es anime. Lo siento. Vale, que no te gusta el juego porque no tiene dibujos de anime. Pues entonces vamos a tirar toda nuestra juegoteca a la basura. No, hombre, lo que pasa es que esta es un poco estética así como tipo japonesa kawaii anime y no me termina de parecer kawaii. Y para aquellos que tienen el Agrícola de dos jugadores, están de suerte, porque ya tenemos segunda expansión. El nombre es Even More Buildings, Big and Small, tiene 27 nuevos edificios. Homo Ludicus aún no lo ha anunciado en castellano. Nosotros no hemos probado el Agrícola de dos jugadores, no sé si está bien o mal. Como tenemos el Agrícola grande, pues a mí nunca me llamó la atención mucho para comprarlo. Cuando apetece un Agrícola, pues sacamos el grande, que encima funciona muy bien a dos y ya está. Pero parece que está teniendo bastante éxito, porque ya... con el poco tiempo que lleva en el mercado ya se ha anunciado esta segunda expansión, que bueno, como ha dicho Nancy, trae 27 nuevos edificios, o sea que no es una expansión que como súper grande en cuanto a material, pero bueno, supongo que le dé mucha rejugabilidad. The Agents arrasa en Kickstarter. Es un juego de cartas de espías de 2 a 5 jugadores. Tiene una mecánica muy simple y original en la cual las cartas tienen dos lados, un lado da puntos y el otro da acciones. Entonces el lado que tú no uses lo podrán usar tus rivales. El juego, para hacerte una copia de él, tienes que pagar $18, aunque como es un juego de cartas, carne de print and play para quien le guste esto, si pones un dólar, pues te dan acceso a la versión print and play. Que por cierto, también creo que se está hablando de que igual sacan el juego en castellano, así que estar atento si os interesa. Y bueno, sobre lo que pedían, ellos pedían $6,000 y ya llevan más de $100,000 y todavía le quedan algunos días de Kickstarter. Así que ha sido un éxito el juego y bastante curioso. Sí, yo he visto el juego y la verdad que las ilustraciones no me encantan, pero hay que reconocer que tiene mucha personalidad y llama la atención. Este dibujo sí me gusta. Y luego la mecánica esa que tiene, que es muy sencillita, de que tú usas una acción y tus rivales usan la otra acción del otro lado de la carta, pues seguro que da muchísimo juego, no sé. Tiene muy buena pinta el juego. Y una noticia que hemos sacado del foro de la BSK. El creador del Kickstarter, The Doom That Came to Atlantic City, cancela el proyecto y se queda con toda la pasta. Se trataba de un juego de mesa basado en los mitos de Cthulhu. Pedía unos $35,000 y ha conseguido $122,000. El creador comenta que después de crear la empresa, las miniaturas, pagar sus viajes personales, comprar software y pagar a los artistas, se ha gastado todo el dinero. Sí, esta noticia da para bastante, porque si accedéis ahora mismo al Kickstarter del juego este, podéis ahí ver toda la información, vamos, que no ha desaparecido, sigue ahí, podéis ahí cotillar todo. Bueno, antes de nada, espero que ninguno de vosotros pues haya pagado por este Kickstarter, porque es una putada que el tío se haya quedado el dinero. Pero bueno, básicamente decía eso, que como que se había gastado todo el dinero, que no lo había calculado bien y que nada, pues... que se le había acabado y tenía que cancelar el proyecto. Así de fácil, tengo que cancelar el proyecto. Y teniendo en cuenta eso que ha dicho Nancy, que pedía 35.000 y llegó hasta los 122.000. Y esto es lo que quería hablar un poco, que si accedís al proyecto y veis las capturas que tiene, el juego tiene muy mala pinta, es como un Monopoly cutre. Lo único que está basado pues en los mitos de Cthulhu que venden mucho, vamos. Y luego también que en el Kickstarter lo vendió con el rollo de que iba a tener ayuda de Paul Komoda, que es un tío que ha trabajado creando monstruos para la precuela de La Cosa y también para Cabin in the Woods, que es una peli que está muy de moda ahora, que salen un montón de monstruillos. Y nada, pues con ese rollo, el rollo Cthulhu y el rollo de tengo este diseñador, pues la gente empezó a pagar ahí como loco, que es que el juego, si lo veis, es que es como un Monopoly. Y nada, se ha quedado con la pasta, o al menos todo indica que ha sido así. Bueno, pues este indeseable que ha ganado 4 veces más de lo que pedía... no entiendo en qué se ha gastado el dinero, porque en viajes y en software no me lo creo, porque si no puede ser que tú calcules mal, ganes 4 veces más y digas, bueno, es que lo he calculado mal, ahora necesito más pasta. No, además no es más pasta, que lo cancela, vamos, que se pira. Ah, que se pira y ya está, se lo ha chupado todo el dinero. No, es que es lo peor, que no dice, Mira, necesito más, me he quedado... No, no, es que dice, lo cancelo porque se ha acabado. ¿Qué? Pero... Hay que darle una paliza a este cabrón. Sí, había gente que decía, vamos a hacer un Kickstarter para darle una paliza, algo así, en plan coña, pero que también me hacía gracia los comentarios de la gente que eran súper educados. Rollo, ay, es la primera vez que me timan en Kickstarter, bueno. O, ah, con las ganas que tenía del juego, ¿qué le vamos a hacer? También hay comentarios más ofensivos, pero es que el rollo como me tengo que aguantar es una putada. No, no, no, no, no, no, esto no se puede aguantar. O sea, ¿cómo puede una persona timar así dinero tan tranquilo con un juego? Que encima, un juego de chulo con mini, yo también habría pagado, menos mal que no lo hice. No, pero este no es el Chulu Wars, ¿eh? Este, si lo ves, que, a ver, las miniaturas estaban bastante guays, pero el tablero y eso es como lo más cutre del mundo. O sea, es que yo creo que se veía hasta el timo vamos, totalmente. Pobre gente. Bueno, nuestro apoyo desde aquí y nuestro apoyo a la paliza también. Y esto va a tener que ver un poco con el tema del programa. ¿El tema del programa? Hoy vamos a hablar un poquito y a dar nuestra opinión sobre Kickstarter y todos estos métodos de crowdfunding. Por eso hemos dicho que tenía que ver un poco con la noticia anterior. Lo primero decir que estas formas de iniciar proyectos, o bueno, más que iniciar, continuar proyectos de juegos de mesa, que se ha puesto muy muy de moda últimamente, sobre todo pues allá en Estados Unidos y tal, aunque en España últimamente también con el Lanzanos y bueno, alguno más que hay, Berkami, ¿no? Con estos también pues se ha empezado a hacer un poco más y de hecho hemos hablado ya en algunos programas de algunos casos recientes que encima están teniendo éxito, así que es... Definitivamente es una forma que está teniendo éxito y que va a seguir adelante y que se va a seguir haciendo para continuar proyectos y sacar adelante proyectos de juegos de mesa. Bueno, para el que no conozca estos métodos, pues consisten en que alguien presenta un proyecto, normalmente un proyecto algo avanzado o muestra algo para que la gente lo vea atractivo y pague por ello y pide dinero, una cantidad de dinero, a cambio de ciertas recompensas. Esas recompensas cada creador del crowdfunding las pone un poco a su antojo o lo que él cree. Pide un dinero básico, por poner un ejemplo, pues pide 10.000 euros para completar el proyecto. Entonces, si consigue esos 10.000 euros, ese dinero se le da y ya se pone a trabajar con ello. Si no llega al objetivo, pues al final la gente que ha donado pues no recupera su dinero y no se produce el crowdfunding y ya ha sido un fracaso y ya está. Entonces, las recompensas que suelen dar es desde simplemente darte las gracias, esas suelen ser cuando aportas lo mínimo, pues un dólar, un euro, algo así, hasta el juego, pues normalmente eso, de 10 a 100, 200 euros, depende del juego, pues una copia del juego y luego ya pues pijadillas como expansiones o salir en las cartas del juego o agradecimientos especiales, que puedas poner el nombre a algún personaje, bueno, pues todas estas cosas que se les ocurre cada uno unas cosas diferentes y eso es esencialmente un crowdfunding y entonces, como hemos dicho, está muy muy de moda, pero no es algo perfecto, como habéis visto en esta última noticia, es algo que tiene sus defectos. A mí siempre la que más gracia me hace es la apuesta más fuerte, ¿no? De repente dicen 4.000, 6.000 euros o 10.000 euros o 20.000 y normalmente suele ser en plan una cena con el creador o con el autor y estas cosas me llaman la atención, ¿no? Como qué ganas, ¿no? De quedar con el autor. No sé si me alegra o le envidio. Forever o no alone. Sé. Sí, eso es un poco, es curiosa, ¿no? Pero bueno, hay gente que tiene mucho dinero que se lo quiere, no sabe dónde gastárselo ya y apoya estas cosas, pues oye, para eso están estos crowdfunding, para que esta gente se deje el dinero en tu proyecto y lo pueda sacar adelante. Entonces, a ver, como método de conseguir juegos, o sea, como tienda de juegos, que si lo ves así un crowdfunding, yo lo veo peligroso, porque es que igual la gente se confunde un poco en ese aspecto. Tú no estás pagando por un juego, tú no estás, por mucho que en la recompensa te ponga pagas tanto y te damos una copia del juego, tú no estás comprando como cuando compras una tienda online. El que salga ese juego depende de muchas cosas. Este caso que hemos dicho en la noticia no es el único caso de timo, o no de timo, de proyecto que al final no ha sido satisfactorio, ha habido muchos casos más. Timo. Ya, pero me refiero que igual este hombre sí que timaba, pero sí que hay casos que de verdad se han quedado sin dinero, han tenido un problema con aduanas o algo que pensaban que les iba a salir más barato, les ha salido mucho más caro y al final, por lo que pedían, no han podido producir los juegos y eso es un problema. Algunos dan la cara, otros directamente se van corriendo e incluso gente que ellos mismos pierden dinero por meterse en este jardín porque no entienden de estas cosas, quieren sacar su juego y se meten en un jardín, la lían y no saben cómo salir. Entonces es lo que digo, que como no es una tienda online, un método de crowdfunding es apoyar un proyecto que igual sí, en la mayoría de casos sale, pero que igual sale adelante. O sea, tú estás apoyando eso, el proyecto. No estás comprando un juego directamente. Entonces, esto es lo peligroso del crowdfunding. Está muy bien, ves proyectos nuevos, apoyas a lo que tú quieres y das tu dinero en lo que de verdad quieres, no en lo que hay en la tienda, en algo que todavía no ha salido, pues te dan esa oportunidad, está muy bien. Pero es muy peligroso por eso, porque mira, hay proyectos que más o menos parecían serios como puede ser este y al final pues has perdido tu dinero y a veces mucho dinero. Pues yo lo que propongo es que se regule un poco este tema, porque esto no puede ser, porque la gente de buena fe y voluntad paga por un motivo, tampoco es esto es una ONG, o sea, la gente no paga porque el proyecto le parece muy bonito y ya está. La gente normalmente participa en los crowdfundings porque le parece buena idea y apoya el proyecto, pero sobre todo porque obtiene algo a cambio. Entonces, esto de que Stephen me parece fatal. Y no sé si existiría alguna medida contra esta gente, pero vamos, esto debería estar penalizado. Pero a ver, no, porque tú estás dando tu dinero voluntariamente, o sea, el tío te propone que te va a dar esto si das el dinero. Tú das tu tarjetita, le pasas el dinerín, cling, cling, y ya está, se lo has dado. Entonces, cuando ya se llega al día, se ha cumplido el crowdfunding, ha sido exitoso, le dan el dinero y luego el tío con ese dinero, en teoría, debería hacer lo que ha prometido. Pero bueno, si no quiere hacerlo, se lo lleva y ya está. Es que esto es así. No, porque él lo que está haciendo es un contrato. Vale que esto es como una donación, pero porque es una donación, porque el proyecto no está finalizado y tú realmente todavía no tienes el producto y no lo puedes adquirir. Pero si tú estás prometiendo una serie de cosas a cambio de un dinero, lo lógico es que te lo devuelvan si no se lleva a cabo. Y si se lleva a cabo, lo lógico es que te den lo que tú has querido pagar por ese importe. Está claro, eso es lo ético, es eso. Lo ético no, lo legal. Sí, pero que es eso. Pero luego el tío puede hacer eso perfectamente, ¿sabes? Que no, que la mayoría de gente, como he dicho, cuando tiene éxito su crowdfunding, pues sí que se saca adelante o intenta sacarlo lo mejor que puede, normalmente con éxito, lo que ha prometido. Pero es que es eso, que puede haber un jeta, como es este caso, que, bueno, pues la oveja negra, ¿no?, del crowdfunding, que se lleva el dinero y que lo tenía todo orquestado desde el principio para hacer esto. Entonces es eso, que es un método que está bien, que tienes esa libertad de poder apoyar lo que de verdad te gusta, y si muchos coincidís, va a salir adelante un juego que igual de otra forma no hubiera salido, pero que tiene este pequeño riesgo, que tampoco es muy, muy grande. De hecho, es eso, que yo creo que si miras un poco el crowdfunding, ves quién lo está haciendo, que sea alguien que igual haya hecho ya otros crowdfundings, o que sea alguien que es alguien importante en la industria, que sepas que de verdad va a cumplir con lo que hace, porque se juega mucho. Entonces, de esa forma yo creo que no hay riesgos. El problema es dejarte llevar un poco así, ser un poco soñado y decir, ah, mira, este chulo Monopoly me gusta, tiene muy mala pinta, pero yo lo quiero en mi casa. Y entonces ahí te la estás igual jugando un poco más. Pero bueno, es eso, es lo que quiere hacer cada uno. Es que, por ejemplo, si yo de repente me vuelvo loca y quiero hacer un juego y la gente no tiene referencias, y tú imagínate, yo no soy una estafadora y se me ha ocurrido un juego brillante, no es el caso, pero bueno, yo hago un crowdfunding y la gente, ¿cómo sabe y qué referencias tiene de que si yo voy a estafar o no? O sea, es muy complicado. Claro, es eso. Si se lo vendes muy bonito, imagínate que quieres hacer un juego y eres un timador, pues eso, lo vendes muy bonito, como el tío este, que encima dijo, tengo el contacto de tal que va a ayudar en las figuras, pues este tipo seguramente de verdad contactó con esta persona y dijo, mira, estoy haciendo un crowdfunding, un juego de chulo, ¿te importaría hacer las figuras? Te pago tanto, tal, y el otro, sí, yo lo haría encantado. Pues ya está, ya tiene ahí su sellito de este tío me va a ayudar, este tío importante en la industria del cine, en hacer monstruitos y cosas, pues me va a ayudar. Entonces, ya con eso, pues igual la gente se empieza a fiar más, y ese es el peligro. Pero bueno, luego también quería hablar un poco de que luego hay otras compañías grandes, como creo que Queen Games lo ha hecho alguna vez, que hace crowdfunding, son ya compañías importantes que pues habitualmente sacan juegos y lo hacen mediante crowdfunding, que esto me parece un poco triste, porque ellos ya siempre están sacando juegos y con su riesgo y tal de a ver si funciona o no. Y entonces usan el crowdfunding un poco para mirar si la gente de verdad está interesado o no en un juego. Pero ellos ya tienen los medios y el dinero para sacar el juego sin este crowdfunding, ¿no? Es un poco como una encuesta. ¿Os gusta este juego? ¿Lo apoyáis? ¿Sí? ¿Habéis pagado? Ah, vale, pues ya lo saco a la venta. Y también saco otras 10.000 copias extra ya para las tiendas directamente, porque sé que va a gustar. Yo quiero proponer un crowdfunding. ¿Cuál? Yo propongo un crowdfunding baratito. Que la única mano de obra que requiere es alguien que sepa pegar una buena paliza. Ah, un party game, ¿no? No, un partido himno. Necesitamos un crowdfunding de pegar una paliza a todos estos estafadores. Pues es un party game. Y bueno, aparte de crowdfunding de palizas y todo esto, tú, Nancy, ¿cómo te fiarías de un crowdfunding? O sea, ¿en qué juego dejarías tus, por ejemplo, 40 o 50 euros? Pues... O sea, ¿qué tendría que tener para que te fiaras, me refiero? Bueno, pues como he comentado en anteriores podcasts, seguramente que el juego fuera interesantísimo, que las mecánicas bla bla bla, que las figuritas bla bla bla bla, que los pudiera pintar bla bla bla bla, que hubiera enanitos con trenzas bla bla bla bla. Pero, como yo soy un poco desconfiada, yo sí que miraría referencias. O sea, estos autores que son tan la hostia y que es una pena, pero como no son conocidillos, pues... crea una cierta desconfianza por todo este tema de que están apareciendo estafadores, pues yo confío más en autores ya consagrados o gente con un equipo serio detrás o alguna buena editora de juegos o lo que sea que pueda un poco respaldar esta decisión que tú vayas a dar, ¿no? Porque si no vas a poder recuperar el dinero porque es una donación, pues por lo menos que te llegue el producto, ¿no? Claro, pero ahí está, se pierde igual un poco la gracia del crowdfunding. No digo que no tengas razón, porque yo también sí que miraría un poco esas cosas, pero si la cosa del crowdfunding es que alguien que no tenga pues los medios o la forma de sacar su juego adelante, lo saque. Entonces igual es alguien que no tiene una productora detrás, es alguien que no tiene otros juegos detrás, es alguien que no tiene un respaldo detrás. Entonces ese es el problema, que el crowdfunding es... pues apostar por una idea de alguien, por una ilusión, por un buen juego... Y claro, si el tío no tiene todo eso detrás, no se va a apostar por él, y el pobre hombre igual tenía el nuevo juegazo del año y no lo va a tener, nunca lo va a sacar porque no apostamos por él. Entonces, es como un poco complicado este rollo del crowdfunding. Sí, como he dicho antes, que seguramente hay millones y millones de autores que los pobrecitos, como no son conocidos, pues bueno, habrá mucha gente así desconfiada como yo, ¿no? Que diga, bueno, me encanta, es un juegazo, pero me da como cosilla, ¿no? No sé si esto será verdad o mentira. Si estás muy metido también en esto, también como que sabes un poco el proyecto, si puede llevarse a cabo o no. Como que tú ves un poco también las posibilidades de la gente y también un poco que tú te haces un poco la idea, ¿no? Ahora, si no tienes ni idea, ¿qué haces? Bueno, si no tienes ni idea, supongo que simplemente vayas a la tienda y compres juegos y no sepas ni que existe el crowdfunding, ¿no? Pero bueno, yo personalmente, por ejemplo, el crowdfunding de Estados Unidos no haría, sobre todo de juegos grandes, con muchas figuras, como puede ser este Chulu Wars, que ha conseguido, no sé si ha pasado el millón de dólares ya, una brutalidad. No, porque, bueno, primero porque no me quiero gastar tanto dinero y luego por el rollo de aduanas y todo esto, que al final el juego te sale súper caro, igual te sale más barato comprarlo en la tienda y te dejas de líos, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que no me importa apostar por juegos de crowdfunding de cartas, cosas más sencillas, más fáciles de mandar y todo esto. Yo hablo de Estados Unidos. En España no tengo ningún problema en pagar crowdfundings de juegos que tengan un poco más de elaboración, ya con su caja, sus piezas y todo esto, porque sé que se van a hacer aquí y me van a llegar y no hay problema, no hay aduanas, no hay nada de esto. Entonces, eso tampoco. Pero sobre lo que estamos hablando de autores desconocidos, por ejemplo, lo que no haría sería pues un juego del estilo del Chulu Wars, que venga un autor totalmente desconocido, por ejemplo español, y diga, estoy haciendo el Chulu Wars este, y te enseña pues eso, cuatro figuras hechas en 3D, estas van a ser las figuras, esto va a ser el tablero, todo hecho ahí un poco a mitad, y te diga, pues nada, 120 euros o 150 euros por el juego. Yo en eso no me metería. Entonces, en cambio, si me viene un autor nuevo que se le ha ocurrido una idea de un juego de cartas que encima es muy interesante, y me pide 12, 15 euros por un juego de cartas que sé que si le sale el crowdfunding no va a tener problema en sacarlo porque son cartas, pues eso sí que no me da ningún miedo y sí que podría apostar por ello. Sí, no, yo pienso lo mismo. Si el señor es desconocido y hace un mega juego y tiene un cierto valor, pues no, me rajo y lo siento mucho y cuando lo vea en la tienda ya me hará toda la ilusión, saltaré, pegaré brincos, cantaré y ya está. Diccionario lúdico. Eurogame. Tipo de juego que, a grandes rasgos, se caracteriza por la mayor importancia dada a la mecánica de juego antes que a su tema, por la participación de todos los jugadores y su no eliminación durante el juego, por una duración relativamente corta y, sobre todo, por su sencillez. También llamados juegos del tipo alemán, los Eurogames nacieron en gran parte en Alemania durante finales de los 70 y los 80, alcanzando su madurez en la década de los 90 con la aparición de títulos como El Grande o Colonos de Catán, siendo este el primer juego al que se aplicó el término ya bien mediados los años 90. Vamos, que el programa de hoy va de Eurogames. Bueno, y yo me he cansado hasta la saciedad ya de repetir esto, pero bueno, para los que todavía no lo sepan, yo soy muy plastiquera, me gustan los Eurogames, pero me gusta más el plástico que la madera y siempre, siempre, siempre mejor el plástico porque más que nada las figuritas con plastiquito como que no le salen poros y esas cosas y esos defectos de madera. Pues yo como en el cine, y también lo he dicho varias veces, a mí yo no soy de géneros, a mí me gusta todo. Entonces a mí me gustan los buenos juegos y ya está. Lo que pasa que igual sí que en cierto modo soy un poquito más de juegos temáticos, juegos que me cuenten algo y que sienta que estoy jugando a lo que se supone que estoy jugando. Aparte de eso, las mecánicas pues me dan un poco más igual si es tirar dados, si es coger madera o si es barajar cartas durante toda la partida. A mí es que los Eurogames no es que no me gusten, es que me gustan, pero como no tiene casi interacción con los demás jugadores, es como que me siento un poco forever alone, es como estoy jugando con Pepito pero me da igual. Bueno, pero estás tú ahí, tú y tu AP, que os lo pasáis muy bien juntos. Ya, pero yo y mi AP estamos aquí estresados y encima otra gente me empieza a echar prisas y me estresa más. Entonces, yo no puedo jugar a estos juegos. Yo quiero tirar un dado a lo loco, quemar sitios, conquistar, matar con hachas de enanos. Bueno, pero como ahora estamos hablando de Eurogames, ¿qué tipo de Eurogames te gustan más? Por ejemplo, los dos que vamos a analizar en el podcast de hoy me gustan bastante. Son Eurogames no muy duros. Son Eurogames ligeros. No son muy abstractos. Las ilustraciones no son muy feas. Entonces, bueno, las aguanto bien. Cuando ya empiezan la cosa de colores primarios, como cosas súper abstractas, cubos que no sé ni qué son ni para qué sirven, no. Eso ya empieza a fallar un poquito. Yo creo que conozco pocos Eurogames que sepa de qué, o sea, qué representa cada cubo, ¿no? Son cubos de colores y ya está. O sea, no hay, siempre les acabamos llamando de cosas de formas diferentes, ¿no? Sobre todo los de la villa que tienen colores muy pastel así y es como que, y encima son cosas rollo conocimiento y bueno, cosas así no materiales. Entonces ya eso te vuelves un poco loco, ¿no? Total, que plastiqueros o no, los Eurogames nos gustan y punto. Todo depende de lo que te apetezca jugar en cada momento. Bueno, aunque depende, porque hay días que tengo tan mala suerte que es que prefiero jugar Eurogames y ya está. En vez de tirar dados, sacar unos y todo el rato unos. ¡Nancy! Y mala suerte y muy mala suerte. ¡Nancy! ¡Contesta! ¿Qué? Soy Ganesh, el dios de la buena suerte. Estoy un poquito ya hasta los cojones de que digas que tienes mala suerte. ¿Pero qué cojones? ¿Eres la autoridad del podcast? Ya te he dicho quién soy y no lo voy a repetir. Tengo muy poco tiempo, así que voy a ser claro. A partir de ahora, sí que tendrás mala suerte. ¿Qué? ¿Pero por qué? Todo el día quejándote de tu mala suerte cuando en realidad no es así. Todo el día velo por ti, por tu buena suerte, y me lo agradeces así. Me tienes hasta mis sagrados huevos. Pero... ¿Y por qué todo el día me haces sacar unos y todo siempre es mala suerte y se me mueren los elfos silvanos y todo? No se hable más. A partir de ahora sabrás lo que es la mala suerte. Pues me cago en tus sagrados. Manías lúdicas. Para variar, estrenamos nueva sección. Manías lúdicas y bueno, como su nombre indica, de lo que vamos a hablar es de ciertas manías que tenemos como jugadores. Digo tenemos porque yo reconozco que soy muy maniático, no solo en cuanto a juegos de mesa, soy una persona bastante maniática, entonces viene a ser que las manías que voy a ir comentando en esta sección son mías. Y bueno, la primera manía que va a estrenar la sección la he llamado todo en el mismo sentido. Antes de que expliquemos a la gente que nos está viendo esta manía, ¿tú qué opinas de ella, Nancy? Es absolutamente 100% Ushikai. A ver, esta manía la tiene todo el mundo. ¿Tú no la tienes? No. Pero que no puede ser, ¿por qué? Yo tengo otras manías, pero todo en un mismo sentido, no. Pero que sí, que esta manía la tiene que tener todo el mundo. Es imposible que no la tengas. Yo no tengo ninguna manía de estas tan así, tan raras. Tú eres el único enfermo. Pero es que si no es todo muy asqueroso, tiene que hacerse esto. No, estás enfermo. Bueno, pues ahora ya la vamos a desvelar. Igual ya con el nombre os suena un poco por dónde van a ir los tiros. Todo en el mismo sentido, esta manía es muy sencilla. A la hora de cerrar un juego, pues la parte delantera del juego, o sea, la tapa delantera, tiene que estar en la misma dirección que la tapa trasera, para que a la hora de tener el juego en la mano, al darle la vuelta, podamos leer el contenido de atrás y al volverle a dar la vuelta, tengamos también en nuestro sentido otra vez la tapa delantera. O sea, que esté en el mismo sentido. Y no entiendo cómo alguien no puede tener esta manía. Es que no es ni una manía, es que es como se deben cerrar los juegos. Los juegos se tienen que cerrar en el mismo sentido. Sí, sí, tiene un sentido lo que tú dices, pero... Y cuando no te das cuenta y lo cierras con un poco de prisa y está un poco al revés, ¿qué más te da? Siempre que alguien guarda un juego por mí, lo primero que hago es darle la vuelta a ver si está en el mismo sentido. Pero es que también depende de cómo le das la vuelta, ¿no? Si tú haces de izquierda a derecha, entonces la manía tiene sentido. Pero si haces de arriba a abajo, entonces tu manía deja de tener sentido. No. Tú cuando vas a la tienda a comprar un juego, ¿cómo está el juego? Precintado. Todo en el mismo sentido, ¿no? Pero porque van de guays en la fábrica. Sí, no. No hay argumentos. Tiene que ser así. A ver, yo reconozco que he llegado a extremos ya que no pueden ser, como en alguna quedada con más gente de jugar a juegos, que hay un montón de juegos amontonados para ver quién quiere coger cuál, ir mirando las cajas para ponerlas en el sentido. Yo eso lo he llegado a hacer, lo reconozco. Pero esta filia tuya por el orden y todo el sentido está llegando a unos extremos ya demasiado altos, ¿no? Sí, incluso hacerlo en juegos que no son míos, pero es lo que hay. Es que no puede ser, no puede quedarse al revés. Es que no lo entiendo. ¿Qué cuesta mirar la tapa trasera, ver en qué sentido está y colocar la tapa delantera teniendo en cuenta ese sentido? Es que no cuesta nada. Pues yo no solo cuando guardo un juego me da bastante igual el sentido, sino que además de que lo puedo guardar en otro sentido, a veces es al revés, a veces es para la izquierda, a veces es para la derecha. ¿Qué más da? Seguro que los oyentes lo hacen. De hecho, vamos a preguntarlo. O sea, ¿vosotros hacéis lo de todo en el mismo orden o no? No, yo no lo hago. Luego también está la versión 2.0 de la manía, que esa la fui adquiriendo también con el tiempo, que es la de que las instrucciones del juego también estén en el mismo orden, por supuesto. Al abrir la tapa del juego, que veas las instrucciones mirando hacia ti en el sentido en el que estaba la portada. Todo perfecto. Doy fe. Usikai a veces coge, abre cajas y dice, estas instrucciones están al revés y las recoloca. ¡Qué horror! Así que si tenéis una colección de juegos con las cajas dadas la vuelta, me avisáis y os las ordeno en un momento, porque eso no puede estar así. Juegos que... ¡No! ...nos han gustado. 2 semanas seguidas con esta sección, ¿eh? Así que no os podéis quejar. A ver, Nancy, empieza tú con tu juego que... ¡No! ...te ha gustado. Pues yo lo tenía muy claro. De repente he dicho, a ver, ¿qué otro juego no me gusta y qué he odiado? He odiado y nunca, nunca, nunca dejo que Sergio lo saque a la mesa. Y de hecho, cuando lo saca a la mesa, cojo, le doy una patada y le digo a la gente... No, esto es lo peor, que no os dejéis convencer, esto es un bodorrio. Bodorrio, es una bodrio. Esto es un bodrio. ¿Qué es lo que no me gustaba de este juego? Pues mira. Sí, pero primero di qué juego es. El juego que no me gusta nada es el Ghost Stories. Juegazo. ¿Qué es esta bazofia? Esta bazofia con ilustraciones feas. Sí, hombre, o sea, esto ya sí que no. O sea, empezamos la sección mal. Ilustraciones feas, no. Ilustraciones feas. Pero tú has visto las cartas tipo anime, que antes diciendo no sé qué de cartas anime. De... Nada, de anime nada. Esto es totalmente un occidental haciendo estilo manga que no pega nada. Además, esto es entre chino y manga, no me gusta, mezclado. Los colores son muy feos, la caja es horripilante. Lo de Ghost Stories es como un poco cogido entre con pinzas, porque es que tampoco hay tantos fantasmas en China, no sé. Entonces, no me gusta la temática, no me hace gracia. No me gustan las fichitas, son como samuráis feos. No me he esforzado no son samuráis. Tiene que ver todo con chinos, debería saberlo. Pero... Bueno, pues chinos locos feos que no me he esforzado ni siquiera en ver si se pueden pintar. Lo único que me ha hecho gracia son los budas dorados. Y ahora hablas de lo que es jugar al juego, que es de lo que se trata, porque para el otro te compras una figurita y la pones en la balda. A ver, bueno, ¿qué? Sí, es verdad. Bueno, entonces, ¿por qué me da tanto asco este juego? Bueno, en este juego tenemos cada uno un tablerito individual en el que se van acumulando fantasmitas. Es absolutamente cooperativo, con lo cual, mal, no me gusta. Y entonces, al tratarse de un juego cooperativo, lo que tú tienes que hacer es todo el rato intentar hacer magias para ayudar a tus compañeros que se encuentran en peligro. Y entonces, ¿cuál es el problema de este juego? Que es que me parece un rollo, porque el sistema es sacar a un fantasma, ponerlo en la mesa e intentar deshacer de él. Es como como poca cosa, es como me aburro. No me gusta, además es muy difícil y nunca se puede ganar, es una mierda. Sí, vamos, que a Nancy no le gusta este juego porque no se puede ganar, entonces lo básico para que a Nancy le guste un juego es que ella gane. Mentira. Y el Ghost Stories es un juegazo. Yo no soy mucho de juegos cooperativos, pero para mí yo creo que es el mejor juego cooperativo. Un juego súper tenso, en el que tienes que pensar mil cosas que hacer a la vez, difícil, muy difícil, en el que tiene sus dosis de azar altas, pero que es divertido. Encima la partida puede durar 5 minutos porque te mata muy rápido. Estéticamente es brutal también. Vamos, a mí me parece de los mejores cooperativos que hay. No sé por qué Nancy le tiene tanta manía, la verdad. Vamos, que somos la noche y el día en este juego. Yo creo que cuando Nancy gane una partida al Ghost Stories, si juega más, que no sé si va a jugar algún día más, seguro que le empieza a gustar un poco. Jamás. Y yo voy a comentar el juego que... ¡No! Me ha gustado. ¡No! Es que como vienes con esa cara, lo repito. ¡Qué asco! Que es, bueno, es un juego un poquito desconocido, es un dungeon crawler no muy muy conocido, que es el Dungeon Run. Este juego me llamó la atención por el rollo de que era un juego en el cual no había ningún personaje que llevara a los malos, como suele pasar en estos juegos, sino que todos vamos a nuestra bola explorando la mazmorra, destapando losetas, salen bichos, los matamos, vamos equipándonos, hasta que alguien se carga al super bicho final y se convierte él en el final boss por haber matado a ese bicho final. Y bueno, se tiene que llevar un ítem hasta la entrada y quien lo lleve el primero gana. Entonces claro, todos vamos a pegar a ese jugador que ha matado al final boss y se ha convertido él en el final boss. Con esta premisa me parecía un juego muy interesante, porque no era tampoco un juego cooperativo, era un juego de ir un poco a nuestra bola y luego como siempre con esa tensión, ¿no?, de que alguien va a ser de repente el malo y hay que cargárselo. Entonces me atraía, pero luego a la hora de jugarlo no funcionó. Lo hemos probado unas 3 veces y no ha funcionado. No se me hacía entretenida la fase de ir destapando losetas y luchando con monstruos. Se me hacía repetitivo, siempre sacando monstruos. Que además, básicamente, el juego es tiradas de dados modificadas todo el rato, pues como un rombo. A mí estos juegos no me gustan. Era todo el rato un monstruo que te modificaba los dados, te quitaba dados de ataque, te hacía que solo si le sacabas tal o tal le hacías daño. No sé, todo el rato modificaciones y tirar dados. Y tirar y tirar y explorar muy poquito, porque al final la mazmorra no era muy grande, había unas pocas habitaciones y ya está. Y no sé, muy básico el juego. Y luego al final, cuando salía el malo final, encima la gente como que no se atrevía a pegarlo, porque claro, quien se lo cargaba luego era el malo y tenía que llevárselo. Entonces ahí como que había un momento un poco coñazo de no nadie atreverse a matarlo. No sé, no es un juego que triunfó mucho. ¿A ti qué te pareció este? Pues yo pienso todo lo contrario. A mí me pareció un juegazo. No sé por qué dices esto. Es broma. A mí también se me hizo un poco repetitivo. Es verdad que lo de destapar losetas no era muy divertido. Al principio no estaba mal, pero luego conoces ya un poco todas las trampas posibles que hay, entonces ya te da bastante igual. Es más, en este juego hay que levear nivel, porque claro, de repente te quedas como un poco blando, flojo, porque no has conseguido ítems y necesitas volver atrás en las trampas, activar más bichos para poderte poner más fuerte. Entonces, bueno, pues es un rollo. Y sobre todo cuando se activaba el bicho final, importaba mucho en qué posición estuvieras, porque dependiendo de uno u otra posición, pues tenías más fácil acceso al bicho o menos. O sea, es un poco, no sé, no me pareció muy divertido, la verdad. Eso sí, las miniaturas no estaban mal, pero he de decir que eran de muy mala calidad, porque eran blanditas, de estas así como gominolas, y no me al tacto eran como horripilantes, eran como desagradables. Las ilustraciones de las cartas creo recordar que no estaban mal, eran bastante así como graciosas y resultonas. El juego sí, de factura estaba bien, pero no terminaba de funcionar. Al menos en mi opinión, claro. Análisis. El primer Eurogame que vamos a analizar es el Copycat. Es un juego de 2F Spiel sacado en 2012. En España el juego no ha sido editado. Y es un Eurogame de 2 a 4 jugadores con una duración de 95 minutos. Su autor es el hombre este verde, del pelo verde, Friedemann Fries, que bueno, ha hecho otros juegos que seguro que conocéis como el Alta Tensión, el Fauna, el Fears on Floors o Félix el Gato en el Saco. La verdad es que no es un autor que me encante a mí personalmente. No hay ningún juego suyo que diga, este es un juegazo, me gusta, no paro de jugar. No sé, no es de estos autores de los que me considere muy seguidor de su trabajo. No sé tú, Nancy, si tienes alguna... No, de hecho a mí el Alta Tensión no me gusta nada. Me parece súper feo. El Fauna no sé de qué va. Creo que es de unas preguntitas de animales. Félix el Gato en el Saco nunca lo entenderé. Y los otros juegos no tengo ni idea. Bueno, el Félix el gato en el saco estaba entretenido. A mí ese sí me gusta. Me pareció un juego así, un filler guay. Bueno, no sé, no me pareció un juego muy entretenido, así, sin más. Pues nada, vamos entonces a ponernos con este juego de este hombre de pelo verde. Bueno, aquí tenemos la caja, que tiene un formato diferente. Siempre decimos lo de caja típica, pero esta no es para nada típica. Es una caja más larga que las normales y ultra, ultra fina, ¿no? Como si fuera una enciclopedia, vamos. Bueno, la portada sale el mismo, tuvo ahí un ataque de ego. Tiene una chapita Yes We Play al rollo presidente porque, bueno, el juego lo que trata, que no lo hemos dicho, es de, bueno, pues ir escalando en tu carrera política hasta conseguir ser presidente. Esa es la temática que le han dado, pero bueno, es un Eurogame de mecánicas que al final la temática da bastante igual porque no te estás enterando de que estás haciendo eso. Y, bueno, pues abrimos la caja y tenemos aquí unas instrucciones tamaño XXL, lo mismo que la caja, muy sencillitas. Tenemos traducción al español y un juego muy, muy sencillo de aprender a jugar. Luego tenemos aquí el tablero, que es enorme también. Los dibujos, bueno, no sé, ¿a ti qué te parecen los dibujos de este juego en general y el tablero? Me gustan. Sí, son un poco como así muy sencillotes, ¿no? Sí, sencillos, como así dibujote, cartoon, pero me gustan. A mí me recuerda un poco a como los cuentos esos de Teo, ¿no? Sí, sí, sí, es que se parece un montón, es verdad. Luego las tres mellizas, ese rollo. Y luego debajo del tablero ya tenemos lo que es el grueso del juego, que son cartas y una buena bolsa llena de madera. Como curiosidad, que los meeples de este juego son como manos poniendo el símbolo de la victoria con los dedos. Y bueno, pues un montón de cartas, que es el motor del juego. Eso es todo. La verdad es que la caja trae más aire que yo que sé, ¿no? Viene bastante... Sí, pero si separamos los componentes tampoco hay tanto aire, ¿eh? Y bueno, y ahora ya voy a explicar un poquillo el juego. Hay que comentar una cosa graciosa, entre comillas, y es que, bueno, el autor este, el Friedemann, dijo que este juego lo hizo, bueno, eso es lo que dice él, que se levantó una mañana y dijo, voy a ver el top de la BGG, voy a coger las mecánicas de los juegos más famosos y mejor votados, y con esas mecánicas voy a hacer un juego, voy a hacer mi juego. Y es verdad, el juego tiene mecánicas de los juegos que están en el top de la BGG. Tiene mecánicas de Puerto Rico, tiene mecánicas de Through the Age, no sé, tiene alguna, ahora mismo no sé localizar más, pero bueno, sí que lo leí una vez y que es verdad que son todas esas mecánicas aquí juntas y bueno, el resultado es el que es. Bueno, durante el juego tenemos que conseguir el mayor número de puntos de victoria durante un número de rondas hasta que acabe la partida y el que más tenga gana, como suele ser en este tipo de juegos. Vale, esto se hace pues mediante pues toda esta mezcla de mecánicas que voy a explicar ahora. Ah, que otra día es el Dominion, es verdad. Tiene también rollo de building game. Bueno, lo primero que hacemos en el juego es decidir cómo va a ser el orden del turno. Cada turno esto va variando y se hace pues como una especie de puja secreta con las cartas que tenemos iniciales. Cada una tiene un numerito. Las cartas están todas numeradas, entonces la sacamos esa carta y el que tenga el número más alto pues será el primero, luego estará el segundo, tercero y eso, y ese va a ser el orden del juego. Luego lo que hacemos es, en el enorme tablero de juego en el cual se van sacando, según avanza la partida, acciones para hacer, al principio hay muy poquitas, pero luego de un mazo de cartas se van destapando nuevas acciones, rollo agrícola, pues esto también tiene del agrícola, y que te van dando más opciones. Entonces, en este momento, los jugadores con sus peones, los que tienen en ese momento, los van colocando y van haciendo las acciones del tablero. Estas acciones, principalmente, lo que te van a dar es dinero para luego comprar cartas. Te van a dejar comprar un número de cartas, como en el Dominion, que dependiendo del número de compras que tengas, pues vas a poder hacer más o menos. O también te pueden dar más cartas, para robar más cartas de tu mazo, que también es como Dominion. Es un deck building en cuando se te acaba el mazo, tienes que volver a rehacer el mazo, robar todo esto. Entonces, tú vas colocando tus meeples y vas consiguiendo estas acciones. Luego ya pasamos a la fase de compras, que es que abajo del tablero se van destapando unas cartas como Through the Age, que cada vez van siendo de una era más, y esas cartas se compran en este momento. Entonces, depende de los de en qué casilla estás situado antes en el tablero, vas a poder hacer más compras o menos, vas a poder tener más oro o menos, y en este es el momento de comprar cartas más interesantes para hacer mejor tu mano, para hacer mejor tu mazo, y en un futuro poder comprar cartas aún más interesantes. Esta es la fase de compras. Y luego, por último, está la fase de los puntos de victoria, que es conseguir puntos de victoria. Ya sea porque te has situado en la ronda de colocar en el tablero en zonas que dan puntos de victoria, pues en este momento te los cobras. O porque has bajado cartas que dan puntos de victoria, victoria, pues en este momento también te los cobras. Y nada, pues una vez hecho esto ya se volverá a empezar un nuevo turno y así hasta que acaba la partida, que puede ser porque un jugador llega a los 95 puntos de victoria, porque un jugador ha comprado el último título de Doctor, que son unas cartas especiales que te dan un bonus especial, o porque se ha jugado la undécima ronda, que es como acaba la partida. Entonces, bueno, este juego es eso, es como una fusión de muchas mecánicas de juegos, y bueno, que lo que hace el juego es que no sea muy original, porque son mecánicas muy reconocibles de otros juegos y cuando lo estás jugando dices, ah, esto es como el Dominio, esto es como el Through the Age. ¿Y qué? Pero es molón y es divertido. Si no estoy diciendo como una pega, estoy diciendo que cuando juegas el juego no estás notando que estás jugando algo innovador o algo nuevo. Es un juego en el que va evolucionando tu mazo. Lo más importante es esa mecánica, yo creo, de deck building game, de ir mejorando tu mazo. Pero no lo haces comprando en el centro de la mesa como en Dominion, lo haces comprando de unas cartas que van saliendo y se van quitando como Through the Age. Para comprar, no lo haces bajando cartas que te dejan comprar otras cartas como en Dominion, no. Lo haces poniendo tu meeple en la mesa, en la acción de poder comprar cartas, como si fuera un agrícola, cogiendo acciones del centro. Entonces es eso, es una mezcla de muchos juegos, de muchas mecánicas diferentes, que yo creo que son muy, muy diferentes entre sí. Y no sé hasta qué punto funciona bien del todo, pero bueno, eso lo hablaremos ahora. Y hacen de este juego eso, como algo diferente, pero a la vez muy reconocible. Es curioso porque es un juego en el cual se han cogido todas estas mecánicas triunfadoras, mecánicas de éxito que hacen que esos juegos funcionen muy bien, pero al juntarlas aquí todas como que, no sé, yo creo que el juego le falta como personalidad, no termina de cuajar del todo, no sé, no termino de ver bien todas estas mecánicas juntas, me falta algo, me falta chispa, no sé, no me lo paso mal jugando, pero me falta algo. ¿A ti qué te parece este juego, Nancy? Es divertido y es ligero, visualmente no desagrada la vista. Bueno, igual un montón de verde ahí de repente en la caja, pero bueno, lo normal en este tío, ¿no? Es el que menos verde es, yo creo, de todos los juegos. Y a mí no me disgustó. Me pareció ligero y divertido sin más. Tampoco es que me encantara. Y bueno, respecto a la temática, no te lleva mucho a pensar que estás dentro de un mundo de políticos corruptos ni nada por el estilo. Simplemente hay unos meeples ahí muy graciosos, que es una manita así con el símbolo de victoria, un tablero así que parece unas oficinas y punto. No hay mucho más, o sea, no está mal. Bueno, el juego, si vas notando cómo va evolucionando tu mano mientras vas jugando, pues como he dicho que la mecánica principal es el deck building, entonces sí que vas notando que tu mano va evolucionando y van saliendo cada vez cartas mejores abajo y si tienes dinero para comprarlas, pues las compras y cada vez va siendo mejor tu mano. También te vas deshaciendo de las cartas que no te gusta, como en este tipo de juegos. Y en ese aspecto está guay el juego, o sea, sí que vas notando esa evolución. Y es lo divertido del juego, vamos. Es verdad que el juego también tiene como unos combos ganadores, entre comillas. Según avanza el juego van saliendo cartas mejores y salen algunas muy, muy potentes que quien las compra, pues como que tiene casi la partida ganada. Tiene combos bastante bestias. Aparte de que no tiene mucha variedad de cartas, todo lo contrario, tiene muy poquitas cartas. Entonces, es un juego que yo creo que se quema rápido, que sabes muy bien a dónde ir, a por qué ir. Y entonces, pues al final las partidas se convierten en ir a por eso, porque encima, como tiene este método de que van saliendo las cartas a lo Through the Age, pues siempre van a salir las mismas cartas, siempre van a salir todas y las mismas. Entonces te conoces que falta tal carta, cual carta, que te va a multiplicar los puntos por muchísimo y estás siempre ahí alerta a ver si sale ya para cogerla y multiplicar tus puntos. No hemos jugado muchísimo al juego, no hemos jugado muchas partidas, pero sí las suficientes como para que no me apetezca mucho jugarlo más, y eso no es una buena señal para un juego de este tipo, para un Eurogame, ¿no? Un juego que es de mecánicas, pero no es un juego que me apetezca mucho jugarlo. Como digo, es raro porque las mecánicas que tiene son muy buenas, pero como que no tiene mucho alma el juego, no me apetece mucho jugarlo. También es por este rollo de la temática, que no me gusta, el juego estéticamente no me gusta mucho, no me gusta la temática como está cogida, pero bueno, esto es algo típico de los Eurogames, que las temáticas no se pasen un poco por alto. Pero no sé, hay algo en el juego que no me termina de convencer. Yo creo que es eso, que son demasiadas mecánicas muy diferentes juntas, muy buenas, pero que juntas no terminan de funcionar del todo y no terminan de hacer de un juego lo suficientemente entretenido, divertido y rejugable. Por todo esto, pues yo recomendaría este juego a alguien que tenga muchos Eurogames, que los tenga muy trillados y quiera probar algo un poco diferente, algo nuevo, que yo creo que no le va a durar mucho ni le va a convencer mucho, porque por lo menos en mi caso pues se ha quemado bastante rápido el juego. Pero bueno, si quiere algo diferente o quiere, por curiosidad, ver un juego que tenga todas estas mecánicas tan famosas juntas, pues sí, se lo puedo recomendar, pero te puede pasar como a mí, que te acabes cansando muy rápido el juego. También se lo recomiendo, por supuesto, a los fans de este autor que no pueden dejar pasar por alto ningún juego de él, pues este supongo que ya lo tengan, así que... y por cierto, el juego es totalmente independiente del idioma, va con el típico sistema este de simbolitos que tiene muchos Eurogames, que bueno, es aprenderse los simbolitos que significan. Hay unas instrucciones con una chuleta que te dice cómo qué significan y con eso puedes jugar perfectamente. Nosotros, de hecho, tenemos la copia en alemán que salió baratísima, así que sin problema para jugar. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money. Tu tío ha muerto. ¡Hurra! Esta es tu oportunidad de hacerte rico. Nunca llegaste a conocerle, pero conoces las habladurías. Era uno de esos millonarios que consiguió una riqueza fuera de lo común durante el desarrollo de la Inglaterra victoriana. También tenía fama de demasiado centrado en los negocios como para tener amigos. En su lecho de muerte, repasó sus vastas riquezas y se dio cuenta de que nunca se tomó tiempo para disfrutarlas. De modo que decidió dejar su fortuna a un familiar más competente, aquel que resulte el mejor en disfrutar los placeres que el dinero puede comprar. En su última voluntad, tu tío dejó dispuesto que cada familiar vivo recibiría una cierta cantidad. Aquel que gaste esa cantidad en el menor tiempo posible conseguirá el resto de su fortuna. Pero no pienses que gastar todo ese dinero será tan fácil como parece. Last Will es un juego de CGE sacado en 2011. En España no ha salido. Se trata de un Eurogame para 2 a 5 jugadores con una duración de una hora más o menos. Su autor es Vladimir Suchi y este es su juego mejor valorado. Pues vamos a ver cómo es el juego, vamos a ver. Primero vemos que es una cajita muy mona. Que también es un poco rollo Copycat, es como más larga de lo normal. Es ¿no? más larga de lo normal, pero es un poquito más ancha que Copycat. La caja llamaba mucho la atención, de hecho yo este juego no sabía nada de él. Esto fue un pedido que hizo Sergio, no me acuerdo a dónde, y como él se iba a comprar 2 o 3 juegos, le dije que yo también quería uno, pero que uno que fuera bonito y que fuera kawaii. Y entonces al final me presentó este y dije que sí, que el dibujo era súper bonito, la temática me encantó, nada más contármela. Y la verdad que este tío ahí con su copita y su carta y descalzo, la verdad que me llamó la atención. Bueno, espera, que voy a parecer Juan Madera. Las instrucciones muy bonitas, como siempre, me encantan las que son así como de colorines y con brillito. Los componentes me gustan bastante, son como de bastante buena calidad. Bueno, un poquito blandito el tablero, pero jugable. Me llama la atención también bastante porque son losetas así como variadas, ampliables y me parece original. Sí, que son además puertas, ¿no? Como que amplías tu casa. Sí. Un montón de puertas hay aquí. Los tableritos de cada jugador con colores muy monos, verde... naranja, azul, moradito, rojo... colores alegres. Bueno, y los miplis, en este caso son sombreritos, que es lo que más me gusta. Y bueno, hay miplis y también hay fichitas normales de estas redonditas. Pero la verdad que me llamó muchísimo la atención. Es súper bonito y muy temático. Luego tenemos también otras fichitas aquí, bueno, más mini fichitas. Estas son como para propiedades y para acompañantes. De colorines varios, doraditos y eso. Billetitos de cartón que me llamaron la atención. Como tipo Monopoly, pero en miniatura, así, muy, muy monos. Sí, de cartón, no de papel, que es lo guay que no se desgastan. Como los billetes de los juegos estos. Y luego las cartas que tiene como las ilustraciones súper bonitas. Son como así tipo antiguo, como vintage, no sé, esa palabra que está tan de moda últimamente, ¿no? Muy mono. La verdad es que las ilustraciones del juego son brutales. Tiene un estilo muy característico y es verlo y saber que estás jugando a este juego. Glamour y clase. Bueno, entonces, ¿cómo se juega este juego? En este juego cada personita tiene su tablerito. En su tablerito va desarrollando los gastos de cada uno en la casa. Pues desde irse a un viaje, a tener propiedades y comprar a mansalva, a irse al teatro, irse de copas, bueno, cosas varias. En el tablero principal se van colocando una serie de cartas con bonus. Y bueno, hay pues lo típico, hay cartas de que se gastan en una vez, cartas que se acumulan, los poderes y bueno, ¿de qué se trata? Básicamente tú en tu turno tienes que gastar pasta. ¿Por qué? Porque tu tío lo que hace es un test. Dice, el que más dinero se gaste se queda mi herencia. Entonces tú lo que tienes que hacer es gastar dinero a lo loco, a lo loco. Te llevas todos tus amiguitos de juerga, te los llevas a Ibiza. Bueno, toda esa serie de locuras, ¿no? Que no haces normalmente, pues en este juego lo tienes que hacer. ¿Y cómo hacemos eso? Al inicio de tu turno, lo que haces con tu ficha es, y por orden de jugadores, es elegir cuántas cartas quieres, en qué turno juegas, cuántos recadores te corresponden y cuántas acciones te corresponden. Todo sí. Esto viene determinado en un orden. Si quieres muchas cartas, pues evidentemente tendrás pocas acciones y bueno, está un poco equilibrado, digamos, para que no sea como todo el mundo que vaya siempre a lo mismo. Sí, esto a mí me parece muy original porque normalmente en los juegos, como mucho, lo que haces es elegir el orden de turno, ¿no? Y aquí está guay eso que puedes elegir el orden de turno, pero luego también si quiero robar más cartas o menos, si quiero más recaderos o menos, o más acciones o menos. Entonces también te da más posibilidades, ¿no? Como que no es solo voy a ser primero, segundo, tercero, es voy a ser primero, pero voy a tener menos cartas. Pero si soy de los últimos, voy a tener más cartas, ¿no? Que eso está como original. Sí, sobre todo porque en estos juegos de subasta que odio y desde lo más profundo de mi ser, normalmente es a ver quién se consigue la primera plaza y ya está. Y en este juego pues no es tan importante porque aunque te quedes cuarto, quinto, sexto, incluso te interese el último, siempre tienes opciones. Entonces empieza tu turno y ¿qué puedes hacer? Pues una vez terminado el turno, puedes colocar los trabajadores que te correspondan en el tablero. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues cambiar el valor de las propiedades, incrementarlo, disminuirlo, ampliar la propiedad de tu casa, escoger ciertas cartas, algunas son acciones, otras son de gastar. Primero tiene un poco de subasta, luego tiene colocación de trabajadores para ganar unas ciertas cosas del tablero y luego ya la chicha del juego, ¿no? Eso es. Y entonces, una vez has asignado a tus recaderos, juegas las acciones que tienes. Para gastar dinero necesitas acciones. Si, por ejemplo, te corresponden dos acciones, pues activas las acciones que te gastan pasta. Por ejemplo, irse de copas o irse a un viaje con unos amigos. Cuantos más compañeros metas, normalmente gastas más dinero. También puedes poner propiedades y normalmente las propiedades se quedan permanentemente y cada turno las activas para gastar dinero. Luego hay otro tipo de cartas que, por ejemplo, las blancas, hay muchas tipo gasta tres acciones y te desprendes de tanto oro. Y esto se gasta una vez y ya está. Y bueno, esto es un poco lo que puedes hacer en tu turno y así sucesivamente, todos los jugadores. Y llega un momento que cuando ya no tienes dinero, te puedes declarar en bancarrota siempre que no tengas propiedades. Aquel primero que se declare en bancarrota y llegue a dinero negativo, el que más dinero negativo tenga, pues gana la partida. Muy bien, ¿y qué te parece el juego? Pues bonito, sencillo, intuitivo, aunque no sé si os habéis enterado mucho con esta explicación así un poco tan larga y tan concreta, pero he de decir que es súper intuitivo y que cuando juegas la primera partida ya más o menos intuyes un poco qué cosas hacer. No la estrategia, me refiero a que sabes muy bien para qué sirven los recaderos, para qué sirven las cartas, qué hacer con las acciones. Es bastante facilón y de duración está bastante bien. Y tiene su puntito de estrategia, ¿eh? Cuando haces ahí los combos y el mazo te quedas así como que te quieres quedar las cartas buenas, no te quieres desprender de ellas. Está muy interesante el juego, la verdad. Sí, a mí es un juego que sin saber mucho de él, pues leyendo por ahí lo descubrimos y sobre todo eso, que entraba muy bien por los ojos, pero luego también cumplía como juego, está muy bien. como he dicho antes, muy original la forma de decidir el turno de juego, ¿no? Que no solo decides el turno, sino también todo lo que te va a corresponder, las cartas que vas a poder robar ese turno, los trabajadores que vas a poder colocar y las acciones que vas a poder hacer en tu tablero. Entonces, esto para empezar ya es muy original. Luego, el rollo de gastar dinero también. En vez de ganar puntos de victoria, tenerte que desprender de una cantidad de dinero hasta quedarte en bancarrota es otro punto original, diferente, ¿no? Que le hacen el juego. Y luego, sobre todo, pues eso, la parte central del juego, que es una vez que ya has recaudado todo, empezar a jugar en tu tablerito. Ese rollo de, pues eso, comprar casas y bajártelas ahí, o bajarte amigos de la infancia, por ejemplo, que te puedes ir con ellos de copas, los activas y te quitan dinero, me parece muy, muy original. Eso de ir como llenando tu tablero, que bueno, que representa que es tu casa o tu patrimonio, llenándolo de cosas para gastar dinero y las activando de forma que gasten más, esa mecánica me mola el rollo del juego. Bueno, a ver, luego eso, es un juego de cartas, tiene muchísimas cartas diferentes, entonces también es un juego que si la gente ha jugado ya, pues si se conoce las cartas va a estar esperando que salga tal carta para hacer tal combo, entonces es un juego que sí, que hay que jugar un par de partidillas para ir viendo todo el mazo, ir conociendo lo que hay y las posibilidades que tiene el juego, pero que sí, que como ha dicho Nancy, es muy sencillito y en la primera partida, en un turno, ya estás ahí a tope haciendo tus cosas. Luego también muy original lo de los acompañantes y todo eso, que tú, por ejemplo, puedes irte, bajar una carta de barco, que te vas de un viaje de barco para gastar dinero, y si bajas cartas de, por ejemplo, de perro o de doncella o mujer de vida alegre, para ir contigo de viaje, pues las añades a esa carta y eso va a hacer que gaste aún más dinero. O sea que tiene varias cosas originales, diferentes, nuevas, no como en el anterior juego, que le hacen que el juego merezca la pena, sea divertido, entretenido y encima que no se queme. Está muy, muy bien. ¿A quién se lo recomiendas tú este juego? Es facilito este juego porque, bueno, como los Eurogames normalmente no tienen mucho puteo, en realidad este juego es bastante fácil. Entra por los ojos, con lo cual tiene un público bastante amplio. Se lo recomiendo en general a todos los jugadores. Lo único que a lo mejor, si hay en el grupo alguien con mucho, mucho AP, puede ralentizar la partida innecesariamente y se puede hacer un poco pesado. Pero por todo lo demás, bastante recomendado. Como es también un juego de que cada uno tiene que hacer ahí sus múltiples acciones y hay muchas posibilidades, es verdad que el AP puede ser un poco de más que en otros juegos. Por eso, por todas las posibilidades que hay y sobre todo según avanza la partida, todas las posibilidades que tienes ya en tu tablerito para hacer, las combinaciones que puedas hacer, porque la cosa es gastar dinero, entonces vas a estar todo el rato pensando cómo gasto más dinero, si haciendo estas cosas o estas otras o en este orden o en otro. Entonces sí es verdad que puede ser bastante propenso al AP el juego. Pero bueno, yo también se lo recomiendo un poco a todos los jugadores, es un juego sencillo, así como el anterior igual era un poquito más hardcore que este que va, este es para toda la familia. Muy sencillo, entra muy bien por los ojos y en cuanto a mecánicas también bastante sencillas. A ver, no es un Stone Age, por ejemplo, no es el juego más sencillo del mundo en cuanto a Eurogames, pero sí que es igual un pasito más, un poco rollo puede ser Agrícola familiar, ese nivel de dificultad tiene el juego. Entonces, pues eso, puede jugar casi cualquier persona, encima la temática seguro que atrae a muchos, la estética también. Así que yo creo que es como un Eurogame no muy conocido, de esos no tan conocidos, que no están en el top, que no son los típicos Eurogames, pero que merece la pena descubrir. Así que recomendado 100%, y si os podéis hacer una copia o que algún colega se pille una copia, jugadlo, que merece la pena. Últimas partidas. Bueno, pues estamos ya en nuestra última sección y quería comentar un poquillo sobre esta sección, que un poco su evolución, sobre todo por un comentario que hemos tenido en el blog de Estornudo, que dijo que, bueno, que le gustaba un poco como la química que había entre Nancy y yo y que le gustaría que comentáramos más las partidas, ¿no? En más que los juegos que hemos probado, pues analizar un poco cómo fue la partida y todo esto. Y es verdad que esa era un poco la intención, no lo hemos hecho mucho, pero sí que ha sido un poco la intención de los últimos programas de esta sección. Al empezar esta sección, si miráis los primeros programas, os daréis cuenta que casi era como un análisis, que analizábamos el juego entero, comentábamos cómo se jugaba al juego y luego decíamos lo que nos había parecido. Entonces eran como unos mini análisis y esa no es la idea. La idea es más lo de ahora, comentar la mecánica del juego muy brevemente y la temática y luego ya pues sí hablar un poco de cómo fue la partida. Esa es más o menos la idea. Así que sí, Estornudo, estás en lo cierto y es lo que vamos a hacer más en esta sección. Entonces, para empezar, Yo creo que deberíamos hablar, porque hemos tenido este domingo, ayer mismo, una jornada lúdica bastante intensa, desde mediodía, que quedábamos, comimos y todo aquí, y luego estuvimos como hasta las 12 de una de la mañana, o sea, una sesión importante. Y eso, podemos empezar con un juego que ya comentamos la semana pasada y dijimos como que no había terminado de funcionar bien del todo a dos y que creíamos que teníamos que jugar a más jugadores para ver cómo es la experiencia del juego en realidad. De hecho, el propio autor del juego, Chemo, nos comentó en el podcast que sí, que el juego, para disfrutarlo bien, había que jugar al menos con cuatro personas, ¿no? Que a dos también se puede jugar, pero que pierde un poco en cuanto a faroleo y puteo, ¿no? Que hacía falta jugarlo a más gente. Y bueno, ya creo que sabéis de qué juego estoy hablando, el Banjo-Tooie. Y ayer jugamos por fin a cinco jugadores, además jugamos varias partidas seguidas y toda la razón, la verdad. El juego, como era de esperar, mejoró mucho. Como digo, no es que a dos no fuera divertido, pero bueno, que sí que era más sosillo el juego. Y a cinco jugadores sí que fue una partida entretenida, con tensión. Cada vez que alguien tiraba los dados, todo el mundo mirándole con cara de asesino a ver qué iba a hacer, a ver qué... a qué avestruz dejaba quieta o qué avestruz avanzaba, ¿no? De verdad sí que estás como más metido en la partida y sí que estás pendiente de todo lo que pasa y encima ahí se formó al principio del juego un tapón ahí de avestruces en el centro de la carrera que fue bastante gracioso. Y luego además Nancy hizo un poco de su manipulación y con su disimulo y tal. No manipulé nada porque en ese juego no se puede manipular. Bueno, cuenta lo que hiciste. Nada, simplemente habían dos jugadores que sus objetivos 1 coincidían con mi 2, con mi 3 y con mi 1. Entonces yo conté con ellos muchísimo y les hice ver que no me hacía falta. Y bueno, yo los ayudé en un momento dado, nunca les los puteé, nunca dejé las avestruces clavadas y dejaba que avanzaran y avanzaba la mía. Y al final conseguí que se quedaran todas las posiciones perfectas, incluida la última. En su primera partida, cinco jugadores, vais a hacer la puntuación perfecta, consiguió adivinar todas. Y con eso del disimulo, de estábamos ahí, venga a pegarnos entre los otros cuatro, para que llegara primero la nuestra, había ahí como una disputa, y ella estaba un poco más ahí moviendo una de atrás, ahí disimulando, y al final consiguió que todas fueran en el orden correcto, vamos, ahí a la calladita. De calladita nada, sois todos mis minions. Y la verdad es que sí, fue una partida rápida, intensa, muy divertida. Y bueno, pues luego jugamos otra más y cambiamos el escenario, que es algo que me parece muy original del juego, esto de que puedas cambiar, que sea modular el recorrido y que varíe mucho. Y añadimos también los arbustos, estos que tienen debajo pues normalmente trampas, o bueno, también pueden ser algunas mejoras o algunas cosas positivas, y las añadimos en la segunda carrera, y es verdad que fue algo más azarosa, pero también fue más divertida, porque era como, venga, atrévete y pasa por ese arbusto, a ver qué tiene. Y algunos ya no se atrevían, porque claro, en una que salió en las primeras, no me acuerdo, la primera fue una putada. Sí, que se quedaba asustado y se quedaba clavado. Ah, sí, eso. Otro retrocedía. Ah, eso, que las dos primeras fueron putadas y entonces la gente ya estaba como, yo no voy a pisar más arbustos, porque esto, vamos... Y luego salió una que era que avanzabas, ¿no? Que te salió a ti. Sí, pisaban plátano y avanzaba dos casillas. Eso, y encima no te interesaba, que era como... Encima no me interesaba porque intenté hacer otra vez la estrategia de llevar el moro para adelante cuando en realidad era mi número 2 y finalmente llegó el número 1 por ayudarle demasiado. Claro, porque lo avanzaste y pisó un arbusto que tenía una piel de plátano y nada, la avestruz se tropezó y avanzó más de lo normal, dos casillas más y ya lo dejó muy cerca de la meta y fue fácil meterlo luego. Y luego también salió otro arbusto que tenía el teletransporte ese que era muy, muy gracioso, que tenías que cuando una avestruz caía en él, tiras un dado y se cambia esa avestruz por la avestruz del color que ha salido en el dado. Hacen un teleport ahí y se cambia una por otra. Pero al jugador le salió la misma avestruz, el mismo color de esa avestruz que había tocado el portal. Y entonces se quedó ahí como atontada en el portal y ya está. Y fue bastante momento bastante de risas. Así que nada, yo después de esta partida el juego me ha parecido un filler muy, muy entretenido, muy divertido. Al resto de jugadores, a los otros tres que jugaron con nosotros, también les pareció un juego muy fresquito, muy divertido, muy veraniego, muy simpático y están deseando volverlo a probar en otra reunión. Bueno, yo voy a retirar lo que dije la semana pasada, que dije que no me había gustado nada. Y bueno, aunque no sea mi filler favorito, la verdad que desde que jugamos a 5 el juego ha mejorado un montón. Y es mucho más entretenido, no tiene nada que ver, tiene mucha más tensión, es más divertido, sí. Y bueno, luego ya llegó la hora del juegazo o el juego largo de la jornada, que fue un Battlestar Galactica que, bueno, llevaba ya bastante tiempo en el armario, un mes y pico, dos meses sin salir del armario. Entonces ya tocaba jugar. Y jugamos, bueno, con estos tres amigos que además son muy fanáticos tanto del juego como de la serie. Y, vamos, han quemado, tienen también este juego y lo han quemado un montón, pero jugamos con la expansión de Éxodo, que hasta ahora la habíamos usado, pero no habíamos añadido todas las nuevas mecánicas que incluye el juego. Habíamos usado las cartas nuevas que trae, pero no habíamos usado, por ejemplo, la opción de Flota Cylon, y en este juego decidimos usar la esa, y también las cartas de Final Five, aunque al final no salieron. Y pues esa es mi opinión. No sé si porque he jugado ya mucho al Galáctica de las otras formas, con el otro sistema de combate espacial, pero con este nuevo sistema de Flota Cylon, yo creo que el juego mejoró un montón, ¿no? Sí, sobre todo porque ser piloto ya servía para algo más. Y aparte que también las naves Cylon como que las llevas a tener miedo, porque al principio con solamente la primera expansión, como que tampoco te daba un poco igual las naves. No eran dos o tres, se morían muy fácil, no te daba mucho miedo. Sí, no daban sensación como en la serie, que vienen ahí en colmena millones de naves a destruirte. Bueno, esta opción que trae esta expansión de Flota Cylon, lo que hace, así resumiendo, es que tienes detrás una estrella base Cylon, que es un tablerito que te está persiguiendo continuamente a la galáctica, pues como en la serie. Y cuando salen, cuando se sacan cartas de crisis, ya no se sacan estas cartas de crisis, no sé muy bien cómo se llamaban, pero bueno, las que te indicaba colocar alrededor de la galáctica naves Cylon, esas cartas se eliminan del juego. Y en cambio ahora se usan las otras cartas que activan naves, pero en lugar de activar, lo que hacen es que se van poniendo en ese tablerito de estrella base que va detrás de la galáctica. Entonces ahí se van acumulando las naves, tú vas viendo lo que te va viniendo detrás, te vas acojonando, y llegado un momento, cuando llega un número de saltos esa estrella base, pues como que encuentra la galáctica y todas las naves que se habían colocado alrededor de esa estrella base atacan a la galáctica. Entonces tú vas viendo lo que se está acumulando de atrás y vas viendo el peligro. Entonces, llegado ese momento, te atacan y, bueno, pues más o menos estás un poco precavido porque sabes que te va a atacar todo eso. Y aparte también esta expansión te obliga a añadir más naves civiles alrededor de la galáctica, por lo tanto estás más en pelotas. Pero también han sacado los nuevos Viper, que son más rápidos, más resistentes, está el cargo de CAG. Entonces, lo que hace es motivar más este combate galáctico que era un poco coñazo, entre comillas, y era un poco inservible. Y lo hace más entretenido. Y bueno, ya después de comentar esto, hablar un poco de cómo fue la partida. ¿Qué hay que comentar? Ah, sí, que yo era Cylon y gané. Sí, pero porque lo hicisteis un poco al principio, no sé qué liasteis, que íbamos súper bien los humanos y de repente tuvisteis ahí la suerte de la colmena. No, ya estamos. La suerte. La suerte que te va a faltar a partir de ahora a ti, que ha venido Ganes y te ha hecho un poco la reprimenda, ¿no? Quedan por culo, Ganes. Pues sí, yo tenía a Gaius, que me suele gustar cogerlo, además me tocó también presidente, o sea, el peligro absoluto. Y me gusta el rollo de robar dos cartas, no sé, soy así de suicida, me gusta que me toque Cylon y que me acusen de ello. Además siempre me acusan, aunque no lo sea. Pero en este caso sí que desde el principio robé Cylon y me tocó serlo, entonces tenía la sonrisa de oreja a oreja de ser Cylon. Y tú... yo le pillé a la primera. Bueno, sí. ¿Y tú quién eras? A ver... Y yo era Lía Dama, porque a mí me gusta mucho jugar líder militar. Y de repente, al tercer turno, un compañero se volvió loco, se reveló como Cylon, me metió en la cárcel. ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? No, que siempre te acabas en la cárcel en las partidas. Ah, sí, porque la otra partida que comentamos jugaba con Boomer y nunca salía de la cárcel. Pues en esta directamente era Lía Dama, entraba en la cárcel, con lo cual perdía mi cargo de líder militar, tenía que ceder mis bombas nucleares. Se la tuve que ceder al apoyo, que era Chief, o sea, escuchad esto, Chief Almirante. O sea, ¿qué es esto? Y encima luego también era CAG. Sí, Chief se llevó todo al final, ¿no? Y al final, como Gaius Baltar, que era Sergio, se rebeló, se le quitaron el cargo de presidente y se lo dieron a Tori. Y no me acuerdo qué pasó, que como que el almirante debía ceder uno de los cargos, entonces cedió el CAG y entonces como a Tori le metieron en la cárcel, porque Gaius Baltar, que era Sergio... le echó la carta de quórum de meter a alguien en la cárcel, entonces dejó de ser CAG presidente seguía haciéndolo y entonces me tocó ser cag de mierda. Entonces, ¿qué es esto? ¿De almirante a cag de mierda? Bueno, algo argumental, ¿no? Volvió a sus inicios otra vez la dama. Pero es verdad que fue un poco rara la partida en el aspecto de que el Cylon se reveló en el segundo turno, algo así ultra rápido, porque decía que, según comentó luego, quería probar cómo era este nuevo sistema de la flota Cylon, entonces le apeteció revelarse muy rápido, que tampoco lo hizo mal, pero bueno. Y la putada fue que él era Starbuck y era la única piloto. Entonces, claro, añadimos la nueva mecánica que se le da mucha importancia a volar y a los combates en el espacio y de pronto no teníais pilotos. Era como un poco ya la condena. Sí, y además añadamos a la suerte que nunca salía una carta de salto, salía otra de activar naves. ¿Cuántas veces he oído eso en el Galáctico? Otra de activar naves, no había salto. Tuvimos una vez 8 cartas seguidas sin salto. Yo tardé en revelarme un montonazo porque además estaba siendo muy divertido ir puteando desde dentro y sí que tuve alguna acusación de que era Cylon, pero bueno, nada importante. Y estaba esperando eso, a robar quórum y a sacarla de meter en la cárcel para hacer ahí el pelotazo. Lo conseguí hacer y fue bastante destrozo. Pero bueno, es verdad que la partida la llevabais súper bien porque me acuerdo que eso, que no teníais ningún medidor en rojo y ya os faltaban como 3 saltos solo o 2. Pues sí. Que era como que, ¿sabe qué? Porque somos los putos amos, lo que pasa es que tuvisteis mucha suerte, cabrones. De hecho, el otro Cylon estaba todo el rato, que salga ya el Cylon, que me aburro, estaba un poco amargado. Como esto está perdido, un poco la llorina, sí, ¿no? Estaba ahí un poco lloriqueando porque se pensaba que estaba solo en la galaxia. Entonces apareció por fin el gran Gaius, y que es el puto amo, y entonces pues fue a ayudarle un poquito. Fue muy divertido este sistema de flota Cylon, porque llenamos todo de Riders Cylon, y cuando digo todo, me refiero a mínimo 20 Riders, o sea que era el tablero lleno y ellos no tenían nada de defensa, y eso fue, vamos, una felicidad de tiradas de dados. Había que sacar, sí. ¿Qué? Una felicidad de tirada de dados, que de repente ya no teníamos ningún Viper en el espacio, ni tampoco los Mark 16, 17 y 18, no me acuerdo qué números son, de los nervios que me ponía, y ellos tenían que sacar 8 para atacar a la Galáctica. ¿Y qué pasó con Sergio? Cuenta. A ver, saqué como mucho 4 8s. ¿Como mucho 4 8s? Pues sacaste 4 5 8s. No, saqué 4 8s. Si ganasteis destrozando Galáctica con 6 daños. O sea, ¿qué es esto? Sonrisa de oreja a oreja, qué felicidad. ¡Qué asco! Es verdad que, a ver, yo creo que había más de 20 Riders ahí. Entonces, 20 y pico tiradas, pues sacar 4 8s, a ver, sí, está bien, pero tampoco es una cosa ahí, no sé. Sin modificadores. Pues sí, 8, pues ¿qué le vamos a hacer? Estuvo muy, muy emocionante. ¡Qué asco! Entonces ahí en ese momento ya había, pues eso, caras largas, ya la Galáctica, 4 zonas rotas, 2 personajes en la enfermería, todavía faltan 3 saltos, porque además se quedaron ahí súper trabados, que no avanzaban ni un salto más. Entonces eso, caras largas, amargados y destruimos Galáctica, ganamos y después de 4 o 5 horas de partida aniquilamos a la raza humana. ¡Qué asco! Luego dices de los jugadores que se regodean en la victoria, ¿eh? Bueno, pero luego nos echamos unos croquinoles de relax, ¿no? Que estuvieron bien. Sí, estuvieron bien, también perdimos. No, ese me tocó a mí también perder porque jugamos como al mejor de 5 partidas o algo así y perdimos al final. Si sí, éramos 4 y iba con Sergio, íbamos a negras y el otro equipo iba a blancas y nuestras cucarachas no pudieron contra los quesitos Babibel. Así que los hemos denominado así, es lo que hay. Y sí, pero bueno, estuvo guay. Ya vamos pillando ahí un poco de skill, tirando las fichitas estas y ya colamos bastantes de 20 puntos. Sé que esto ya estamos en nivel ya medio advance. Medio. Yo lo que tengo muchas dudas es cuando hay fichas así súper difíciles, ¿cómo podéis tirar vosotros? O no sé si sois ambidiestros o qué. Como que a mí me cuesta un montón tirar con la derecha y como que se me desvía mucho y intento tirar con la izquierda y tengo muy poca maña. Entonces es como que tengo ahí un estrés que llega un momento que me desconcierta porque voy a tirar con la derecha y me dice, no, te vas a pasar. Voy a tirar con la izquierda y me dicen, qué sobrada estás. Entonces ya me desconcentro, ya me entra el estrés, los nervios. Total, que ese juego es la hostia. Sí, es un juego que para partiditas rápidas, muy recomendable, es caro, es un desembolso importante, pero vamos, que está siendo un éxito de juego en las jornadas lúdicas. Y hasta aquí nuestro podcast. Bueno, esperamos que os haya entretenido, que no hayáis acabado con una sobrecarga de madera. Y nada, os recordamos las formas de contacto como siempre. podéis contactar con nosotros comentando en la entrada de este podcast, escribiéndonos un email a análisisparálisisblog@gmail.com o por Twitter @apjuegos. ¡Que la suerte os acompañe!